los marcianos. Ha llegado aquí a la tierra un marciano singular. Cierren ventanas y puertas porque los puede agarrar. Tiene un ojo solamente, es algo muy peculiar. Se confunde entre la gente, ya usted lo puede agarrar. Les hace así, les hace así, les hace así, les hace así. Ay, les hace así, les hace así, les hace así, les hace así. Les hace así, les hace así, les hace así.